Una vez en un jardín donde crecía un malvón, a su lado y sin saber una rosa floreció. Desde ese día el malvón un marqués quisiera ser para merecer amor de tan bellísima flor. Y de día cuando el sol brilla más en el jardín, la rosa lo descubrió y al malvón así le habló. Dime tú, vulgar malvón, ¿cómo has podido crecer ante mi bello color? Que en este jardín como yo no hay dos. El malvón enmudeció y en sus ramas se escondió su vergüenza, su dolor, y con lágrimas se regó. Pasó el tiempo y una vez al jardín llegó un señor y a la rosa comparó, con su amada la cortó. El malvón sintió morir sus raíces y su flor, ya no puede más llorar, se llevaron a su amor. Y en el mundo vio una flor que nunca nadie entendió, por una rosa sin vida la tristeza lo secó. Por una rosa sin vida la tristeza lo secó.